Ragnarok Radio presenta en entrevista. Shipe Totec Calpul. Ya hablando un poco más de la música, por ahí veo instrumentos que yo desconozco, los he visto pero no sé cómo se llaman, de alguna manera sintetizada y de alguna manera que lo entiendan, descríbanme un poquito sus instrumentos prehispánicos que utilizan y para qué sirven o cómo los utilizan al momento de estar tocando. Bueno, respecto a los instrumentos que utilizamos nosotros, principalmente está el huehuet, ese que está sonando ahorita. Ese es utilizado también en las danzas y básicamente representa lo que es el latido del corazón de la madre tierra, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado en la danza. También utilizamos lo que son los ayoyotes, que son los cascabeles que se ponen los danzantes en los tobillos, pues, estos. Y pues, también tiene significado, representación. El atecocoli, el caracol de agua, por ahí está. Es utilizado también en las danzas, también tiene. Ese es su sonido característico. Y también lo utilizan en las danzas, tiene su simbología, su representación también. El ayacaste, que son las sonajas también. Algunos los utilizan ya como de aluminio, pero pues no, esas como que. No. Esos no están chinos. No, esas no. No, estas son es un fruto. Ya lo secan, le hacen un agujero y le sacan el relleno. Bueno, lo perforan. Y también está y está el palo de lluvia, ¿no? También que ahorita no hemos podido utilizarlo, pero esperamos ya utilizarlos pronto. Es que también como tenemos poco material que pueda captar el sonido así fielmente, pues en una tocada luego no se escucha muy bien. Está también el teponazli, que es también otro instrumento de percusión utilizado en las danzas y para cantos también. Está el panhuehuet, lo pueden encontrar en diferentes tamaños también. Este instrumento yo lo conocí dentro de un temazcal. Lo utilizan muchas veces para cantos. Este es la cota, no es mexicano. Bueno, no es mexicano. Es ya de una nación del norte, de allá de Estados Unidos, más o menos. De los Yuk, la cota, está abajo. Está también la quena, que es de la región inca, que también utilizamos nosotros. Es algo también que nos interesa en este proyecto, ¿no? Meter. Meter también, utilizar instrumentos de otras naciones, ¿no? También están las tlapitzalis o flautillas, son de barro. Y también hay tanto de barro como de carrizo también. Allá, por allá hay una tortuguita también de barro. Hay más flautillas. Hasta ahorita esos son los instrumentos con los que contamos. Esperamos también ya adquirir más para ambientar más las canciones también. Sí, precisamente mencionaron que en las canciones no van a hablar de muerte y destrucción o misantropía y nihilismo, pedofilia o desmembramientos. A mí me llama la atención, por ejemplo, que una de sus canciones se llama Nuestro Señor Desollado, ¿no? En general, ¿de qué hablan las canciones de Shipe Totec? Bueno, las letras, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, están basadas en la enseñanza de la tradición, en la cosmovisión y la cosmogonía de nuestros antepasados, ¿no? Por ejemplo, comentabas de la canción de Shipe Totec, que aunque en español literalmente significa Nuestro Señor Desollado, es una metáfora, ¿no? Hay que tener en cuenta y decir a la banda que en la lengua náhuatl, la lengua es una lengua reverencial, metafórica y aglutinante. Y obviamente en las letras se mantiene este carácter metafórico, en la cual Shipe Totec es la representación de la transformación, es una metáfora, es el cambio, es la renovación. ¿De qué? para empezar, de la vegetación, del estiaje, de la época de sequías a la época de lluvias, porque aquí en México no existe la primavera, ni el otoño, ni el verano, no, aquí son dos estaciones bien marcadas, que es época de secas, y en época de secas se divide en dos, seca cálida y seca fría, que ahorita estamos en la fría, ¿no? Obviamente. En época de lluvias, que se extiende todo lo que sea todo el verano. Entonces, en las letras que manejamos en esta canción, por ejemplo, hay una parte que dice Xochopalata Nemechnimitía, que es en los tiempos de verdor, a ustedes les doy vida, como diciendo que el verdor, en la vegetación que renace, nos da comida, ¿no? Nos alimenta, y no solamente cuestión biológica, ¿no? Y también es espiritual, es esencial, alegría en el estado de ánimo, ¿no? Como que desglosa lo que es el no es como alguien. El shipetote, es lo que le digo, es transformación, es el cambio. Obviamente va, la primera parte está cantada como en primera persona, como decir yo soy shipetote, yo soy la renovación, no, la shipetote ni la papatilistli, ni la mechitía. Pero la segunda parte ya viene una cuestión que se le canta al fenómeno shipetote, ¿no? Al numen, a la energía, a la esencia del shipetote. Que hecho está basado en cantos, ¿no? Está basado en un canto de tradición que los frailes lo registraron. Está creado inclusive en el libro de Alfonso Caso, lo retomó de los escritos que juntó Fray Bartolomé de las Casas, si no estoy equivocado. Este canto es un canto que se le hace a shipetote en la fiesta de Tlacaxipehualistli. Pues de soñamiento de obras, que es una metáfora, aunque a lo mejor algunos han de pensar que, o han leído que sí, que se sollaba a un prisionero de guerra y se le ponía el sacerdote, se ponía la piel del sacrificado. Es una metáfora, no es tan literal, es más bien una metáfora de lo que ya he venido mencionando. Entonces buscamos que las letras sean sí poéticas, porque así es la lengua náhuatl. Es poética por sí sola, ¿no? Obviamente la metáfora está en cada una de las líneas de las letras que maneja Xipetote Calpu, ¿no? Desde el Yogualaguanatsi, que es el bebedor nocturno, y que el bebedor nocturno es la tierra que bebe el agua de la lluvia durante las noches en Xochopantla, en los tiempos de verano, en el verano, en la época de lluvias. Eso es el Yogualaguanatsi. Como podemos ver, así como un poco de esto, no estamos hablando de dioses, no estamos hablando de radicalismo ideológico, más bien estamos manejando en base a la tradición. Claro, nosotros estamos componiendo las letras, ¿no? Basadas en los textos antiguos, en los cantos de tradición, pero también nosotros analizando y conociendo todos estos textos, componemos nuestras canciones, ¿no? Así es, Xipetote, Yowali y Ejecat hablan sobre esa ideología antigua. Pero también, como les comentaba hace rato, Anahuacayot es para todas las culturas del Anahuac. Y hay una letra que es histórica, es Tliquiahuit. Tliquiahuit habla sobre un hecho que todos conocemos, como dice nuestra compañera, con una embarrada, ¿no? La noche triste, la mal llamada noche triste. Y se hace referencia, con la misma ideología de la tradición, al venerado enemigo, porque sin el enemigo pues no se tenía esa forma de vida del guerrero. Entonces, Estliquiahuit quiere decir lluvia de sangre. No queremos ser sangrientos, no queremos ser, como dicen, satánicos ni nada. Simplemente se hace referencia a ese hecho histórico donde la nación mexica pues dio pie a correr a ese ejército invasor por una noche por lo menos, y son varios los temas que se vienen manejando en el grupo Xipetote Calpul. Quizá yo soy el más, bueno, no sé, yo y nosotros soy de más la idea de no soy tan arraigado a las tradiciones, ¿no? Yo soy más, por así decirlo, más científico, me gustan más las ideas de investigaciones, de esa cosa. Entonces, yo siempre ando diciendo que el shipetote es una abstracción de lo natural, ¿no? Eso que comentaban mis compañeros, que poéticamente pues significa algo. Trato de informarme de otra manera. Entonces aquí tenemos una lluvia de todos, ¿no? O sea, todos, algunos decimos, no, es que yo sí soy bien arraigado a la tradición, a mí me caen gordos, tal, güey. Yo digo, también me caen gordos, pero yo lo veo de otra manera, ¿no? Pues claro, entonces del otro punto dicen que no somos sangrientos. Para formar un imperio como el mexica, la verdad se derramó mucha sangre, ¿no? O sea, no creo que, ay sí, güey, vente, vamos a echarnos unas chelas a toda madre, ¿no? También nuestro pueblo, o sea, esa idea que nos han vendido en la no nos han vendido, nos han impuesto en las escuelas, que pues nuestra nación sí, ay sí, todo amor y paz, ¿no? Pues sí, creo que la mayoría sí lo ve. No. Los imperios se forman con armas y sangre, ¿no? El imperio mexica tuvo que derramar mucha sangre, tuvo que desmembrar muchos para someter a otras naciones. Entonces también es esa parte, ¿no? A veces nos quedamos con la idea nada más de, pues sí, eran agricultores y le veneraban a tal dios y bonito todo, ¿no? Ay, sí, qué chido, ¿no? Pues no, o sea, yo es lo que yo he visto, lo que por lo menos mi idea de lo que es las antiguas civilizaciones, ¿no? Son humanos, como todos nosotros, igual que los yanquis, han tenido que derramar sangre de otros países o de otras naciones para poder formar su imperio. Entonces nada más era complementar un poquito la respuesta de mis compañeros, ¿no? O sea, sí es poético, la verdad es que para formar esas civilizaciones, para que esos poetas pudieran escribir, tenía que haber sustento de alimentos, de mano de obra, de muchas cosas, ¿no? Y por tanto tenían que haber derramado sangre de otros países, ¿no? Bueno, de otras naciones mexicanas igual, ¿no? En esto que decían de sangriento y demás, yo siempre he pensado que se entendió mal. Como siempre, cuando te enfrentas a una cultura que no conoces, el sentido, como comentaban, de que sí, o sea, tenemos que aplicar la ley de supervivencia y demás. Y yo siempre he pensado que, pues obviamente, nuestros antepasados, antes de que fueran sangrientos o que fueran malvados, fueron guerreros. Más que vándalos, o como lo llegaron a llamar los españoles, que de alguna manera también hicieron su masacre, ¿no? Entonces fue lo mismo en diferente dimensión. Entonces, en ese sentido, como guerreros y demás orgullosos, yo quiero preguntar, ¿Xipe, Totec, Calpul son guerreros? Guerreros en la tradición. Los guerreros normalmente están hechos para la guerra, ¿no? Ahorita aquí nosotros, no, sí somos guerreros. ¿Y a cuál guerra vamos? Claro que somos guerreros, porque somos guerreros para la guerra contra nosotros mismos. La tradición siempre marca precisamente, hay otra energía muy identificada, que es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca quiere decir el espejo negro que humea. Es nuestro espejo, o sea, el enemigo siempre es nuestro espejo, nosotros mismos. Somos guerreros porque pues tenemos que luchar contra nosotros mismos. Eso es una opinión personal, no sé, yo pienso que mis compañeros así mismo pelean contra ellos mismos, así mismo todas las demás personas. Pues sí, yo así lo veo. Hace un tiempo, cuando iniciábamos este proyecto ya como un proyecto sólido, tuvimos unos altercados entre nosotros, casi llegan a golpes, pero bueno, agradecidamente nos pudimos controlar, y esos guerreros, y ese estatipuja que dice mi compañero, ese es el que nosotros tenemos que, con el cual luchar, ¿no? O sea, tú como persona a veces las vísceras te ganan, ¿no? Entonces, esas vísceras hay que saberlas manipular, hay que saberlas controlar. Creo que es a lo que se refiere mi compañero. Y pues bueno, respecto a mí, igual siempre he tratado de crecer, a lo mejor como persona, a lo mejor no soy el mejor del mundo, pero no quiero serlo. Como decían hace rato, todos estamos aquí por gusto, nadie viene a huevo, o a fuerza, perdón. Si estamos aquí es porque queremos crecer, porque vemos que esto le da un futuro tanto espiritual, como social y monetariamente también, por qué decirlo, ¿no? O sea, eso también tiene un objetivo, y quizá a lo mejor en estos momentos no se ha cumplido de todo, pero o sea, tratamos de siempre crecer como banda, ¿no? Nosotros, de ser como agrupación. Siempre intentamos congeniar ideas, ¿no? Es que es bien difícil, porque si nos atrevemos aquí otra bronquita, es bien difícil congeniar, ¿no? Tanto para el arte, para las letras, que este pinche ritmo me gusta, que ay, güey, no mames, tú por qué así, yo no. Entonces, así lo veo yo, y creo que algunos de los demás comparten mi punto de opinión. Pues sí, obviamente el concepto de Tezcatlipoca, pues es al menos para mí, para mi vida, es fundamental, ¿no? Es este, es el espejo donde se refleja mi verdadera esencia. ¿Y qué es el Tezcatlipoca, no? Mis miedos, mis inquietudes, mi arrogancia, este, mi orgullo, que bueno, todas esas cosas no ayudan para nada, ¿no? Sí, no, sí, no, sinceramente, este, en el metal se maneja mucho esos conceptos, ¿no? Pues la verdad creo que son bastante bajos, entonces este, no hacen que progreses tú, este, intelectual, mental, psicológica, inclusive física y fisiológicamente como persona, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil mantenerte como guerrero en tu vida. Tienes que luchar contra la enfermedad, contra la limitación económica, contra inclusive en tu medio laboral, escolar o social, familiar. Tienes que luchar contra todo. Muchas veces, esta es una cuestión que, en mi caso, yo manejo mucho ese concepto del Tezcatlipoca, ¿no? Este, ese humo donde este, me escondo para luchar contra mí mismo, luchar, digo, contra mis miedos, contra mi arrogancia y para aclarecer mis propias expectativas, ¿no? En mi vida, ¿no? Este, aclarecer, este, aclarar mi punto de fuga, ¿no? Mi perspectiva. Obviamente todos estos conceptos a mí me han ayudado mucho para superarme, ¿no? Este, como persona y yo creo que pues guerreros somos del momento que nacemos, ¿no? Yo creo que no es guerrero, pues simplemente se muere, ¿no? Así. Lo aplasta la realidad en la que vivimos, lo aplasta el clima, lo aplasta el hambre, lo aplasta la sed, lo aplasta la arrogancia, lo aplasta todo, ¿no? Entonces, inclusive sí, uno mismo se aplasta, ¿no? Digo, nuestra propia esencia, por eso es tan poderosa nuestra propia personalidad, ¿no? Porque nos aplasta, nos golpea, pero también nos puede salir avante, nos ayuda a salir avante si es que podemos, sabemos dominarla, ¿no? Entonces, este, yo creo que todos somos guerreros y Xipetote Calpul es un proyecto de guerreros, como todos los, este, los hermanos que nos escuchan, son guerreros en sus respectivos, este, enfoques, este, vivenciales. Obviamente yo en mi particular lo veo como en el punto de vista de la tradición, pero cada quien tiene su manera de verse como un guerrero. Entonces, somos guerreros y pues habilidad de para adelante, ¿no? Sí, yo creo que a las personas les hace falta mucho. Porque, por ejemplo, en mi vida, lo que es en mi caso, ellos lo han visto. Soy una persona conocida en la escena del black, pero no soy una persona muy querida dentro de... Por lo cual tengo muchas riñas contra casi todas las bandas. Pero bueno, la cuestión aquí es que Chipe, lo que es el Tezca, ¿no? Y toda esta visión de la personalidad, de que el enemigo es uno mismo, es como yo se lo decía a personas que han sido o han intentado ser piedras en mi vida, ¿no? Tú eres tu enemigo, no soy yo. Y enfocándolo más a la sociedad o a la gente, a los jóvenes, siento que muchos de los jóvenes ahorita están muy vacíos y buscan cualquier imagen para llenarse y tener una personalidad que no es de ellos. También pienso que es eso, ¿no? Más que nada, vencerse a uno mismo. Y como dice Shipper, la renovación, renovarse. Después de cada catástrofe, levantarse y ser algo más fuerte. Tal vez no diferente, pero algo más fuerte. Con esto puedo recalcar lo que en mis programas anteriores he dicho. Aquí en México sí vivimos una crisis, pues monetaria, ¿no? Una crisis gubernamental, pero creo que la mayor crisis aquí en México es de identidad. Y tanto los jóvenes como los adultos que ya la arrastran, ¿no? Esto es el resultado de nuestros padres, nuestros abuelos, los abuelos de nuestros abuelos. Pero podemos hacer algo para cambiarlo. Yo quiero preguntarles, ¿qué le podrían decir ustedes a las banditas que se andan fraguando por ahí? Algunas que, pues igual ya están, ¿no? Y tienen las intenciones como ustedes de enaltecer tanto la cultura como pues el México y todo lo que fue México antes. ¿Qué le podrían decir? Hay muchas que han perdido el camino o están perdiendo el camino o simplemente no tienen muy claro lo que quieren hacer o lo que van a hacer. ¿Ustedes qué mensaje podrían darle a estas banditas que andan por ahí? Bueno, pues más que nada es la información. No importa que no sean de México, no importa, más bien no importa que no sean de ideología mexicana, no importa que sean satánicas o vikingas, lo que sea, la cosa es que lo hagan bien, que se informen, que sepan de lo que están hablando, por qué lo están hablando, que no se vayan por lo comercial, ¿no? Así nada más. Eso nos ha hecho pues nos ha hecho mucho daño como nación mexicana. Al metal le ha impuesto estereotipos, le ha impuesto modas, le ha impuesto muchas cosas que no son necesarias. La información, ¡ja!, nos hará libres. Y también, por ejemplo, un mensaje para... Yo sí conozco varias bandas, ¿no? Y como creo que todos hemos estado en alguna banda. Incluso, tengo que decirlo, pero estuve con unos católicos. Pero nada, fue para... nada, fue para ayudarles musicalmente. ¿Se esperan? No, pues yo, o sea, estar convencido siempre de lo que hacen. Porque, bueno, eso es así como lo vital. Digo, nosotros, bueno, por lo menos en mi caso, yo no soy músico de escuela ni nada. O sea, yo soy músico... empírico. Y bueno, o sea, siempre que intentamos tocar es dar todo y sobre todo estar convencido de lo que uno hace y sentir lo que es, lo que yo les digo a estos cuates, que es muy necesario. Porque cuando yo les digo, no, es que está plana, ¿no? Es que yo, ¿sabes? Es que no te hace sentir eso, por lo cual te gusta el metal, ¿no? Porque creo que es un sentimiento así como chingón, ¿no? Sí, o sea, estar sobre todo convencidos. Convencidos. Pues que no hagan copias, ¿no? O sea, no... Vaya, Dark Funeral es Dark Funeral. Gorgoroth es Gorgoroth. Darkthrone es Darkthrone. Ellos tuvieron bases de bandas anteriores o bandas de su barrio y contemporáneas. Entonces yo creo que ellos hicieron su historia. Y yo creo que es el problema aquí en México, que pues todos hacen copias de Dark Funeral, de Gorgoroth, de Behemoth y tantas bandas que conocemos y que nos gustan, ¿no? Pero yo creo que sí hay que definir entre... ¿qué me gusta como, pues sí, como qué me gusta escuchar? Y otra cosa, ¿qué es lo que yo quiero hacer como, no sé si como músico, pero en un proyecto, ¿no? Como Shipetote Calpo es un proyecto musical, es un proyecto de difusión. Pues que sean originales, que no tengan miedo a ser originales, aunque es difícil en esos tiempos lograrlo. Nosotros tampoco no somos originales, pero sí ser distintos a lo que se ha estado manejando hasta el momento, ¿no? Que se nos ha comparado con bandas como Mictlan, o si nosotros hemos tenido influencia de Mictlan, de Yaoyot, pues bueno, para empezar, pues no, o sea, nosotros no los, al menos en mi caso, yo sí conocía a Mictlan, pero la verdad no me gusta, nunca me han gustado, ellos nunca me han gustado como músicos, no los conozco de personas, no sé, pero en cuanto a su música a mí no me gusta, no me inspira nada. Es un camino de ellos, ¿no? Y está bien. Y que es precisamente eso lo que Shipetote Calpul ha empezado a mover a la banda, ¿no? Ha empezado a agitar, ha empezado a movilizar ciertas cosas entre los carnales, ¿no? Que nos ha ido a escuchar, que nos han escuchado ya sea en nuestro MySpace o en nuestros toquines o comprando nuestro EP, ¿no? Entonces, yo creo que eso debe ser el sello de que sean originales, que no le tengan miedo, ¿no? O sea, Que se reflejen en su espejo y que no tengan miedo, ¿no? O sea, cero copias y sí bases, o sea, que tengan bases sólidas, ideológicas y musicales, pero que hagan cosas, como dice mi compañero Donovan, que ellos sientan, ¿no? Que sientan y que a ellos les gusten. Y si a ellos les gustan, que eso estoy seguro que a la banda le va a gustar, porque eso es lo que Shipetote Calpul ha reflejado, ¿no? A nosotros nos gusta la música, nos apasiona nuestra música, al grado que al momento de que tocamos, transmitimos esa energía a la banda y la banda se identifica, le gusta, se mueve la mata, grita con nosotros, canta y aplaude, ¿no? Y está ese apoyo ahí. Entonces, ese es el mensaje que les doy, ¿no? Bueno, anexando algo a lo que se refiere a la creatividad que tienen los músicos, el black metal, ¿no? Tocando el tema del black metal, si se enfoca a bases repetitivas y a... no tener un campo muy abierto musicalmente, porque tiene estos estereotipos de que debe de ser así. Pero lo que decía Arturo, ¿no? No el que seas una banda de black metal te va a poner una etiqueta de que seas un Dark Funeral más, o un Mayhem más, un Burzum más, un Gorgoroth mexicano, etc. Soy de la idea de que se puede hacer black metal bien hecho y tener un sonido propio. No que te diga, que lleguen a tu tocada y te digan, no, suena como Gorgoroth, y cosas así, ¿no? O sea, no porque intentes meter más distorsión va a ser más raw y cosas así, ¿no? Ahora, Arturo, me hace recordar algo, la emoción que te dan tus propias canciones. Yo, esto es algo muy cierto, antes de ser parte de Shipe, era fan de Shipe. Lo que es el camino, ¿no? El destino que uno tiene, ¿no? Que por sea suerte, sea lo que sea, ellos me hayan contactado y pues yo haya llegado aquí y todo haya funcionado de manera buena, ¿no? No como en otras bandas que he tenido. Pero es eso, ¿no? Ser original. Mira, hay bandas que yo reconozco que son músicos, hay muchos de ellos que son músicos de escuela. Sonará presunción o no sé, pero siempre nos han, siempre, oye, güey, ustedes tocan de huevos, ¿no? Entonces, y dices, ah, chinga, pues sí, yo toco la batería porque me puedo escuchar una que otra bandita que me gusta. Y ya empecé a hacer ruido de mis primeros pininos y dices, ah, pues funciona, ¿no? O sea, nos funciona. Otra cosa que nos funciona es que, por ejemplo, lo que vemos muchas bandas, o por lo menos las más faroles, es que se suben y puta, se quiere parecer a los Iron Maiden, ¿no? Como si estuvieran en el Foro Sol o en tantos escenarios, ¿no? Y creo que eso es un personaje que no les corresponde. Lo que puedo decir es, suban, sean auténticos, den lo mejor, que den lo mejor de ellos, que disfruten lo que hacen, que aporten algo, ¿no? O sea, ya sea como los cumbientos, las cumbias hacen pipipipi, todo el mundo reconoce a pipipipi porque pues es su sello, ¿no? El tabo, a huevo. Bueno, a eso me refiero, o sea, a ese sello que los hace tan característicos, ya sea en uno o en otro género. Nosotros siempre procuramos, tenemos la fortuna de que algunos otros ya empiezan a entender en agua, y entonces ese fue nuestro aporte, ¿no? El decir, nosotros no venimos ni a cantarles ni en inglés ni en español, ¿no? Venimos a cantarles en agua. Ah, cabrón, no te entiendo ni jota, pero está chingón, güey, ¿no? Inclusive nos dicen en español y nosotros decimos, no, o sea, ese es nuestro concepto es en agua, nuestro concepto es este. Queremos, este es nuestro aporte, quizá, a lo mejor nuestro, no sé cuántos EPs más o LPs saquemos, pero esto es nuestro aporte. Tratamos de decir, no tratamos de copiarle a los grandes que son internacionales, ¿no? Como los Behemoth, como Marduk, Gorgoroth, los tan famosos Children of Bodom, ¿no? O de otras bandas que son sinfónicas como Nightwish y otros, ¿no? A mí, yo en particular procuro escuchar de todo, desde el grind hasta el heavy metal y hasta y algunos hasta innombrables, ¿no? Los Tigers of the North. Tigers of the North. No sé, pero es folk. O sea, es eso, ¿no? O sea, que den el máximo. No importa que lo que toques es desde, si es de lo más fresa hasta lo más underground, siempre da lo máximo de ti. Transmítele esa energía, esa potencia que tú sientes en tu rola, transmítelas siendo tú mismo, no copies a los grandes, ¿no? O sea, porque ellos ya son grandes porque ellos son originales. Ellos han tenido sus aportes, ¿no? Entonces por eso la banda los ha aceptado, porque son originales, porque han aportado algo. Entonces, si quieren crecer, hay que crecer desde ahí, ¿no? Empezar a ser auténticos. Pues nunca me voy a cansar de decirles, ¿no? Y siempre lo he venido diciendo. No, bueno, es que luego hay mucha banda que se acerca, ¿no? Y te dice, ay, güey, no mames, qué chingón, güey, por rescatar la cultura, no, siempre he tenido problema con eso. No estamos rescatando nada, ¿no? Siempre ha estado, siempre va a estar. Que esperemos. Algo importante también, ¿no? Todos los que se quieran acercar a saber un poco más acerca de esto, aparte de informarse, siempre también he dicho que no todo está escrito, sino hay muchas cosas que se tienen que vivir. Es existencial, es vivencial, porque te pueden contar mil cosas, ¿no? De que, ay, mira, que está bien chingón. Te puedes encontrar muchas cosas. También hay diferentes. Cada autor luego lo interpreta a su forma de verlo, cuando en realidad tú vas y llegas, no sé, con un Temachtiani, no sé. Le empiezas a preguntar varias cosillas y te da otra forma de verlo, ¿no? Son diferentes interpretaciones. Eso te sirve mucho porque te vas forjando tú mismo tu propio criterio. Y así ya tú no te comes tan fácilmente lo que te están dando, ¿no? Esto lo implementó Prix por primera vez en, en las entrevistas. Y nosotros les vamos a decir una palabra, pero ustedes van a regresar una palabra que englobe todo eso, ¿no? Tienen que responder en una sola palabra, cada uno de ustedes. Lo primero que les quiero preguntar es... México. México. Cultura. Grandeza. Sociedad. Nahuatlatoli. Poder. Mi raíz. Metal. Metal. Poder. Chingón. Anáhuac mexicayo. Vida. Sentimiento. Shipe. Shipe. Yohualahuanatzi. Ay, me lo pusiste difícil. Es que... Perdón, pero es que... Es que es todo para mí, o sea, es mucho de mí, ¿no? No, Yolis. Dualidad. Un espejo. Unión. Dinero. Dinero. Dinero. Necesario. Uy, uy, uy. No hay pedo. Demasiado necesario. Faltante. Es un papel de colores. Podemos seguirnos, yo creo que aquí toda la noche platicando y diciendo. Guarreando. Claro, guarreando como siempre. A mí ya lo que me hace falta ya es verlos en vivo. Entonces, díganos sus fechas próximas y dónde los pueden encontrar. Afortunadamente nos invitaron en Oaxaca el 19, ¿no? Que es la última fecha que nos hemos puesto, porque también queremos terminar este año. Y en principios del otro, lo que es nuestro primer LP, ¿no? El Yohualahuanatzi, que ya ha venido en proceso hace un tiempo, ¿no? Que ahorita lo hemos frenado porque bueno, te llevábamos un tiempo sin ensayar, por problemas, una, económicos, dos, porque no teníamos un material disponible, y tres, por el tiempo, ¿no? La escuela, el trabajo y la familia, pues nos absorben ese tiempo, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que hasta enero, que es donde ya tenemos alguna que otra fecha que nos han propuesto, nada sólido todavía, pero pues sí, hasta el próximo año, ¿no? Y nada más que decir, si no nos has visto en vivo, es porque te cotizas. te cotizas. Bueno, pues hasta el próximo año. Ahorita queremos relajarnos también un poco para terminar eso. Si nos quieren ver en vivo, en la Facultad de Arquitectura. Bodas 15 años. En la danza. Bodas 15 años. Primeras comuniones en la danza. Eventos familiares. Orgías. Orgías, fiestas porno, no sé. Cualquier cosa que se le parezca. Pues sí, ahorita este año, creo que esa es la última fecha. Y queremos cerrarla porque es un evento, pues, al parecer prometedor. Y pues queremos cerrar con broche de oro, quizá grabando, ¿no? O sea, que terminamos este año de grabar, por lo menos, y ya después la editada, pues ya será después, ¿no? Yo les agradezco tanto su tiempo como todo lo que están haciendo por la cultura y por nuestro México, que en realidad nuestro México abarca mucho más de las fronteras que nos han puesto. Ya saben que serán siempre bienvenidos a Ragnarok Radio. Que primero queremos agradecer a Ragnarok Radio por esta entrevista. Digo, cualquier entrevista para nosotros siempre es bienvenida y le damos con toque de humor, sí, pero siempre esa seriedad, ¿no? Y ese compromiso, porque también es, bueno, es un tiempo de ustedes que invierten y que aparte difunden este proyecto. Entonces, primero agradecerles a ustedes que nos hayan... Óstico ofreció esta entrevista. Y bueno, agradecer a todos nuestros hermanos de los Calpulis, Chancocoyo Calpul, Latido Florido Calpul, Camachi Matlalcuelle Calpul, por todas nuestras estas experiencias y enseñanzas y conocimientos que nos hemos dado, y nosotros también dado a ellos, ¿no? De parte de Xipetote Calpul, ¿no? De mis hermanos de Xipetote Calpul, decirles en Nahuatlastolima, Tlaxcap, Timitz Tlazocamatilia y Pampa Mochi y Panini Yayayowali. Igual Matescatlipocatzintli, Machipiali y Panini Huitzhostli, Tlazcamatimia. Pues ya más para cerrar, agradecer a todos los hermanos que nos han contactado, a todos aquellos que se nos han acercado y a aquellos que no también, por apoyarnos, porque de verdad esa fuerza, ese espíritu que nos transmite nos ha ayudado para seguir en esto, ¿no? Que esto no se venga abajo, porque a veces sí los ánimos se nos caen. De repente tenemos unos altibajos y estos son el motor que también que nos mueve, ¿no? Que te aplaudan, el que te digan vas bien, pues ese plus, ¿no? Y les agradezco a todos, a ti también, a ustedes dos, gracias a los dos, porque bueno, ya teníamos tiempo de conocernos, pero nunca habíamos estrechado las manos. Y pues una vez más gracias, y con eso me despido. También a los grupos que son carnales nuestros, de Natura Demonium, a los Cuervos del Infierno, al Quique y al Metal Fest on the Street, a Bulldozer, que nos abrió las puertas por primera vez. Gracias, carnales de Ragnarok Drive, la neta, buen paro, y pues ahí estamos, ¿no? Para lo que venga. Igual Shikislamiki, Mexicayo, Matatoca, Shipetote, Calpul.